Gómez, que nos va a estar contando qué es lo que nos vamos a encontrar el día jueves con esta multisectorial. Ahora, Fernando Manuel te saluda de Noticias con Mate. Irma, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes de Voces. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Fer. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora que se arma este primer multisectorial en la que hay una convocatoria bastante amplia, ¿no? Para poder discutir política y pensarnos, ¿no?, de cara a lo que va a ser el año que viene. Sí, la idea es, nos vamos a encontrar con mucho entusiasmo y muchas ganas por parte nuestra y por parte de estos actores que venimos charlando hace un tiempo a esta parte y articulando más que todo el área social, el área de la economía, en función de poder discutir el rol de la política hoy en estas coyunturas tan complejas como la que estamos viviendo y las posibilidades de construir una alternativa al margen de las estructuras tradicionales que han hecho de la política una herramienta para enriquecerse a una clase política que lo único que ha hecho es traspasarse el poder durante todo este año y postergar la provincia en su crecimiento y desarrollo. Así que la intención básicamente ¿sí? es poder debatir con los compañeros y las compañeras referentes si es posible una alternativa, si es necesaria esa alternativa y en un marco de recuperación de la política como un rol protagónico para recuperar el sentido común en función de las necesidades de la mayoría. Fer, ¿por qué se ha alejado tanto, ¿no?, ese concepto tan noble, ¿no?, de bueno, hacer política para el bien común a esto que nosotros tenemos mal acostumbrados en decir esto que vos decías, ¿no? ¿Se puede romper esta polarización tan clara que se llevó adelante en el 2015 de cara a lo que va a ser el 2019? ¿O vamos a estar otra vez sumidos en una disputa peronismo, pseudo-radicalismo, Cambiemos y va a ser más o menos eso lo que va a pasar? Bueno, es una disputa de poder y se dan siempre y cuando estemos dispuestos a darla esa disputa de poder. En función de la hegemonización, siempre ha tenido que ver más con un marco no solamente de acumulación de un sector, sino también con la negación del otro sector en dar ese debate. Me parece que eso es una cuestión que nos interpela a nosotros como sectores populares, como sectores organizados y como sectores que emergen, digamos, para dar ese debate en lo político. Y que nos plantea, digamos, qué posibilidades hay y solamente la vamos a descubrir sobre el escenario, sobre el terreno donde se tiene que hacer disputa. Nosotros, como Frente Riojano Organización Popular, ese debate lo venimos dando y hemos emergido en el 2015 con todo lo que eso ha significado y con todo lo que hemos puesto en riesgo desde el punto de vista de la construcción social, gremial. Y hemos descubierto un escenario que es posible dar esa batalla, por eso hemos sido la tercera fuerza en el 2015 y redoblamos, digamos, esa apuesta porque partimos de la tesis que la gran mayoría de la comunidad y de la sociedad ha quedado sin esa representación, ha quedado al margen, mientras una clase política ha hecho de la política, la ha capturado, la ha secuestrado y la ha utilizado en función de sus intereses. Me parece que desvelar eso, poner sobre el tapete eso y dar un debate, me parece que son las vías necesarias. Después, el marco de consenso que eso vaya dando, bueno, ese es el desafío que tenemos. Nosotros pensá que ahí estamos articulando con una referenta que participó de la estructura convencional del justicialismo en este caso, que ha sido el quintelismo, que creemos nosotros viene dando una batalla, digamos, inclusive dentro de su propia estructura, pero que no encuentra espacio y se abre de ese espacio. El sector es de la iglesia evangélica, que en este caso en particular venimos articulando hace un tiempo con la cuestión de las organizaciones en lo social, en la comunidad del merendero, del comedor, del roperito, pero que en definitiva, digamos, terminan siendo los amortiguadores sociales o los contenedores sociales del desmoronamiento de este sistema que deja tanta gente afuera, pero ellos reconocen la necesidad de construir en una instancia donde se pueda dar el debate, que es la política, y se suman, digamos, a esta iniciativa nuestra. El sector de la cultura, que tanto venimos articulando, pero que también reconocen la necesidad de dar un debate donde se toman las decisiones, digamos, de las políticas públicas, de la administración de la cosa pública, de la cuestión del Estado, y lo vamos a tener a Carlito Paredes también participando como ese representante de la cultura. Me parece que hay un debate ahí que hay que darlo, que hay que animarse a darlo principalmente, que no es sencillo, para nada es sencillo, Y donde nosotros creemos que es mentira que todo es, o solamente la política es posible a partir de las estructuras que ya están, sí, están planteadas. La formalidad. Y Fer, ¿y cuál es el límite de una alianza tan amplia? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que ese límite no lo tenemos en pos de preservarnos frente a las estructuras convencionales, ¿no? O sea, nosotros entendemos que como está planteada la política en esta polarización, como decías vos, entre el radicalismo y Te Cambiemos y el PJ, todo lo que se anima a salir por afuera, digamos, de esas estructuras, es posible discutir una instancia o una herramienta. Después, digamos, la consecuencia que hemos tenido de esos distintos referentes y referentas, digamos, en la práctica política, es lo que le va el sustento al relato, digamos, de construir una fuerza al margen de estas estructuras. No sé, te pongo un ejemplo. Bueno. Hay algunos referentes que ya se están posicionando con el discurso de Olmedo, tratando de replicar lo de Bolsonaro en La Rioja. Sí, o sea, una derechización, si se quiere. Claro, y ahí, digamos, estos tipos seguro que van a salir fuera de las estructuras. Pero bueno, ahí nos tocará a nosotros, digamos, discutir, no nos negamos a ese espacio de discusión, pero tendríamos que ver cuál es la consecuencia de su, no solamente de su relato y su práctica, de su discurso, sino sobre su práctica que ha tenido, digamos, a poder marcarse como referente, no solamente de Olmedo, sino como una búsqueda de representación de lo que simboliza hoy Bolsonaro. Fer, y con bueno, lo que tiene que ver, y todo lo que esto que tiene que ver con la única propuesta concreta de producción que hay en la provincia, que son las cooperativas, ¿cómo han quedado con respecto a lo que ha sido uno de los peores años con respecto a la producción? ¿En qué situación, que ha sido quizá la pata más fuerte que ha tenido el FROP desde sus orígenes, ¿en qué situación estamos hoy dentro de las cooperativas con respecto a esta crisis profunda que parece no tener fin? Bueno, mira, la federación, que es la que nuclea las cooperativas, como decís vos, una de las patas más importantes que ha tenido el Frente, el PROC, ha trabajado mucho tiempo en consolidar una estructura, una herramienta que pueda dar el debate frente a las vicisitudes que se da en el escenario económico, productivo, social, político. O sea, frente al bonapartismo, que significó el kirchnerismo, digamos, nunca nos creímos que fuera la panacea. Y por eso es que la federación surge en el 2012, 2011, y va a ir estructurándose en pos de construir una economía, una administración y una gestión de la producción en mejores condiciones, o por lo menos, digamos, con el ideal o las perspectivas que nos tenemos que debe ser esa producción. Frente al escenario de ajuste del escenario nacional, del gobierno nacional y la réplica de los gobiernos provinciales, la federación se puede decir que ha sido una suerte de resorte en contener el desborde o la fragmentación que la macroeconomía ha generado en nuestras unidades productivas. Por lo tanto, la herramienta gremial de la federación, en la articulación con la CETEP, en la articulación con la CTA, en la posibilidad de la aplicación de la ley de emergencia social, con los salarios sociales y complementarios, ha podido contener el desmoronamiento que ha significado el ajuste de la política del macrismo. Pero en concreto, digamos, casi todas nuestras cooperativas, excepto algunas excepcionalidades, como en el caso de Celiu, han detenido su crecimiento o se han cristalizado, digamos, en su movimiento económico. Lo que hemos podido resolver es que ninguna de las instancias de poder resolver ese conflicto, que ha sido reducir la movilidad económica, ha sido la variante de los compañeros, o sea, el ajuste, que por ahí sí lo hemos visto en las empresas provinciales, más que todo, digamos, el sector de la obra pública, donde tenemos más de 3.200 desocupados porque la obra pública se paralizó y por lo tanto las empresas constructoras, la variante fue la desocupación. Exactamente. Fer, bueno, con esto que acabamos de hacer con Fernando, que ha sido debatir, preguntar y pensar una política completamente diferente, con datos que son concretos, ustedes no solamente son parte de no son solamente un partido, sino que también son parte de la federación, con esto nos vamos a encontrar el día jueves a partir de las 20 en San Martín 370, primera convocatoria, el primer foro político multisectorial, así que los esperamos ahí a todos. Voy a acercarme ahí, así charlamos un poco de esto, que es hablar de política desde una perspectiva completamente diferente. Perfecto, gracias Emma. La idea básicamente es recuperar la política hacia el bien común y me parece que es solamente posible a partir de que le pongamos el cuerpo y nos comprometamos los que estamos de abajo, los que estamos subalternos y los que estamos hasta el momento, digamos, como espectadores de la política. Es tomar protagonismo y avanzar hacia ese debate. Muchísimas gracias. Mando un abrazo. Gracias.